Le agradecemos ya y le damos la bienvenida. Buenas tardes, Sol. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, un gusto para nosotros, Sol, recibirte por acá. Muchas gracias. No sabemos si las cantautoras rockeras se dedican a dormir la siesta o a qué se dedican en estas horas de las jornadas. Y a veces sí, a veces no, pero bueno, yo generalmente rara vez duermo siesta, pero bueno, hoy sabes que sí. Bueno, viste que al final entonces, gracias por interrumpirla un ratito o por postergarla un ratito para charlar con nosotros. ¿No te molestó cuando dijo cantautora rockera? ¿Cómo va Sol Baza sobre su carrera, sobre todo este despliegue que venís haciendo con el tema de los encasillamientos, de los nombres, de ponerle etiqueta, género, tal y cual? ¿Cómo te llevas con eso? Sí, la verdad que ponerle etiqueta en que viste a lo que hago, la verdad que no sé si es lo que con lo que más me identifico, pero bueno, también hay que escribir un proyecto y bueno, creo que yo siempre digo lo que hago es música popular, poesía popular, me considero una obrera de la música, pero bueno, también dejo que cada oyente y cada persona que escucha mi música también me escriba, ¿no? Claro que te parezca. Como le parezca, tal cual. Yo he escuchado que Sol Baza hace indie, por ejemplo, y también entiendo cuando te escucho. Y de verdad que sí, Yo sí. creo que vengo a una escena alternativa que bueno, sí, que a veces nada, se lo define así y por más que igual también vengo en mis orígenes vine mucho más de la música de blues y de rock and roll tradicional, pero bueno, creo que con una identidad bastante alternativa. Claro, y con la idea de ser independiente, por lo menos de las grandes fuerzas del mercado, si se me permite, Sol, describirlas de alguna manera. Digo, porque nos hemos ido enterando con el paso del tiempo también de cómo muchas autoras y autores han ido modificándose y tomando rumbos que por ahí los alejó de sentirse auténticos. Y bueno, esa mano pesada de la industria esperamos que siga estando lejos de vos y de todo lo que nos das en lo periódico. Andamos, Sol, con un disco nuevo debajo del brazo desde hace algún tiempito. ¿Qué es Océano Rojo para Sol Baza? Bueno, Océano Rojo es una búsqueda que fui compartiendo, que yo también fui descubriendo, y que bueno, lo comparto a toda la audiencia. Es un disco de rock y poesía latinoamericana, y es parte de una tría de discos y colores que venimos construyendo desde el 2020, con Errores Coleccionables 2020, color amarillo, La Última Luz de la Ciudad, color naranja, y bueno, es el 2021 y 2022 llegamos a este rojo que, bueno, es un disco que también lo voy constelando con otros universos, con también otras ramas artísticas como lo audiovisual, el vestuario, el diseño gráfico, y bueno, es un disco también que se grabó en Estudios Guión. Es un estudio emblema en la Argentina con un equipazo también que me acompañó. Y bueno, les invito a todos los oyentes a que descubran este disco en todas las plataformas digitales. Y casualmente, este domingo 4, en el Teatro Español, vamos a estar presentando. Me va a estar acompañando también, tiene algo particular esta gira, que me está acompañando una banda local. De La Pampa, de Achense, de General Hacha, Los Disidentes, y bueno, como es la primera vez que vengo construyendo lazos en la provincia, en la región, bueno, me pareció una manera bastante linda de unir lazos con otros pares de esta parte de la Argentina, ¿no? Claro. Che, y por acá, por La Pampa, ya habías pasado igual, ¿no? Sí, a ver, también hay algo de mi raíz que hay algo pampeano. Mi papá es de acá, mi abuela, Café de Sonia, y bueno, mi prima con Megafon, una productora audiovisual que está construyendo muy fuerte, y bueno. Amiga de la casa, de esta casa, sí, Megafon. Dígalo con todo con todas las letras, ¿eh? Acá no hay problemas con las marcas, con los nombres, y sobre todo si vas a hacer nombres de fuerzas locales, está todo permitido, la invitación. Estaba viendo que también hay remeras incluso que tienen, o sea que toda esta cuestión visual y de diseño de la que hablaste a la pasada, cuando hablaste de Océano Rojo, también llegó a imprimirse en algunas remeras de a andar en algunos pechitos argentos por ahí dando vueltas. ¿Y cómo es tu relación con tus pares, Sol? Digo, por esto que mencionabas de que vas a estar participando a un grupo, a una banda achense, ¿cómo te llevas con lo que es, digamos, las avenidas de la música nacional o del rock nacional, donde seguramente te cruzás con muchas personas que son protagonistas o que lo fueron? Y también una palabrita, una síntesis de cómo fue estar en Young grabando, Sol. Estar en Young grabando, la verdad que fue un sueño que cumplí, ¿no? Cuando me enteré que nos convocaron para una beca en el Fondo Nacional de las Artes, una beca creación, lo primero que hice fue llamar a Mansa, de Valle de Muñecas, que es un artista técnico de grabación que me gusta muchísimo cómo trabaja, muy reconocido. Y bueno, y otro gusto que me di fue grabar en ese estudio tan emblema, con tanta identidad argentina, ¿no? Con una energía ahí en esas paredes, que es increíble, que es de acá, y eso me encanta. Y bueno, es parte también de construir un lazo cada vez más fuerte con una identidad del sur del planeta, y la verdad que es un recuerdo inolvidable. Yo creo que estoy cerrando un año muy muy muy crucial en mi camino, en el camino musical que estoy construyendo. Es como algo buscado y esperado, o esperado no es la palabra, pero es algo buscado y construido, Sol, o es algo que se fue dando de alguna manera, hubo una configuración que te arrimó todas estas posibilidades. Digo a propósito también de que te han mencionado y te han elegido para una sarta de premiaciones y se prendieron algunas luces que no sé si estabas esperando que ocurrieran. Yo creo que un poco y un poco. O sea, sí hay un trabajo cotidiano muy fuerte con mi equipo. Y bueno, y después, viste, hay cosas que también se van dando solas y que, o sea, para nosotros es también inesperado, curioso y bueno, es parte del camino. Claro. Como mismo, digo, armar una gira acá en Santa Rosa, la verdad también fue un trabajo desde también el lado de la producción, con Mauri Díaz, viste, también se puso la camiseta y es todo un trabajo. Yo creo que si también hay algo que tengo que definir, esto que vos me estás preguntando, también me parece que es el resultado de un trabajo colectivo. Bien, bien. Y por ese lado venía también la cuestión esta que te consultaba acerca de cómo te llevas con otras personas que andan en esas mismas sendas, en estos tiempos en la Argentina, que cultivan también este rock que viene siempre mezclado con alguna otra cosa y que nos gusta tanto, que tiene tanto que ver con el acervo argento. Y bueno, seguramente los ves, las ves. ¿Cuál es tu mirada sobre la escena nacional, Sol? Me parece que estamos pasando un momento también increíble, hermoso, también de nuevas músicas que están sonando, y que me parece que la cultura rock también está mutando, y yo celebro eso también. Qué bueno eso que decís. Al final, mira, eran tan pocas palabras y yo le daba tantas vueltas, pero me hiciste... Me gusta mucho la palabra mutación y transformación también. qué bueno además que tengas esa capacidad de síntesis, habla muy bien de una persona a la que estamos deseando, descontando los días para verla sobre el escenario, en todo caso con una banda de General Hacha el domingo en el Teatro Español. Pero antes, Sol, vas a estar... ¿vas a estar esta misma tarde laburando acá en Santa Rosa también? A ver, contanos, por favor. Ya corto con vos y me preparo. Vamos a estar en la sala de los pioneros. Voy a estar compartiendo un taller que se llama El Camino de la Guitarra. Es una investigación de armonía funcional sobre este instrumento que tanto me apasiona, que es la guitarra. Y bueno, están todos invitados. Es ahora a las 19 horas. En los pioneros, después mañana voy a estar en General Hacha, en el Teatro General Hacha, también con los disidentes, a las 8:30 de la noche, y bueno, y después el domingo regreso a Santa Rosa y vamos a estar tocando en el hermoso lugar que es el Teatro del Español. El del Español, impresionante ese teatrino, cómo desde que empezó a recibir al rock, cómo resurgió, y no digo que haya cenizas, sino que lo vimos desempolvarse, sacarse telarañas de encima. Sol, estamos recontentes de tenerte en La Siesta Que No Fue, en Radio Kermés y también en la provincia de La Pampa. Ya está dentro de un ratito empezando a funcionar el taller de armonía funcional El Camino de la Guitarra, me encanta que le pusiste ese nombre, en el Salón Los Pioneros, hay que inscribirse, búsquenla en las redes sociales, Sol Baza está en todas, pero yo mismo ya compartí recién, mientras la escuchaba Sol, en Facebook y le estoy dando like a todo lo que puedo en el Instagram de Sol Baza. Sol, la verdad es que te estamos sumamente agradecidos. No sé si te queda algo más para tirar, mandar saludos, un cariño para quien sea, pero nos vamos a ir después de que cortemos con Fogones Nocturnos, si no te parece mal a vos. Hermoso. Lo que aconsejo es la indumentaria sugerida para las personas que nos quieran venir a escuchar, a pasar un buen momento. Es algo rojo. Parte de estas constelaciones que estamos hablando de todo el universo de colores que estamos transitando. Y bueno, un saludo a todos los pampeanos y las pampeanas y ojalá que les invito a todos a que vengan a disfrutar de un espectáculo de rock y de blues. Y bueno, súper agradecida ahí con Mauri Díaz, con Pablo Villamil, con Lula Baza y con todas las personas que hicieron posible esta gira. Buenísimo, bien, bien completa. Sol, no, yo me quedo mirando las fotos de la remera porque me encantó, y voy a ver cómo me puedo hacer de una de esas. Y seguramente el domingo, no sé si no vamos a estar llegándonos de alguna manera algunas personas de Radio Kermés a disfrutar de la nuestra, de la grande, de la Sol Baza, que estará haciendo de las suyas hasta dentro de un rato. Sol, gracias. Gracias a vos y bueno, hasta siempre. Hasta siempre, muy bien. Bueno, la cantautora rockera del indie nacional llega a La Pampa con un pie ya en el Salón Los Pioneros, pero primero estuvo en La Siesta Que No Fue, Sol Baza, que suena así, mirá.